y así fueron pasando los días. Ya nos habíamos acostumbrado al sonido de la lluvia y al movimiento del agua, y la vida dentro del arca continuaba su curso normal. Siempre había alguna discusión, alguna disputa o algún asunto que arreglar, pero más o menos todos nos íbamos amoldando a nuestra casa sobre el agua. Pero cuando pensé que la situación estaba controlada, de repente una mañana descubrí que una oveja estaba herida. Tenía una mordedura en una pata y sangraba mucho. Y lo peor era que no podía moverse. Había cerrado los ojos y tenía mucha fiebre. Rápidamente la tomé en mis brazos y se la entregué a mi esposa para que intentase curarla. Y enseguida reuní a todos los animales en la sala más grande del arca y les pregunté, muy enfadado, quién había mordido a la oveja. Todos comenzaron a justificarse y a decir que ellos no habían sido. «Pues tiene que haber sido alguien», dije yo. Y entonces se oyó un sonido que nos paralizó a todos. Ante nuestros ojos asombrados, la serpiente asomó la cabeza y dijo, «He sido yo. Le he mordido porque me ha pisado. No he podido remediarlo». Automáticamente todos los animales se apartaron de ella espantados. Algunos treparon por las paredes. Y es que nadie se había dado cuenta de que la serpiente también estaba en el arca. Sinceramente, yo tampoco la había visto hasta ese momento. Aquello fue una conmoción general y todos cantaron, asustados y sorprendidos, cada uno desde su lugar. Pero hay fuego en su mirada que te eriza toda la piel. Nadie sabe muy bien si es buena o mala. La serpiente es aquí, no puede ser. Te contempla suplicante, mendigando tu amistad, y te invita a acercarte, pero intenta engañarte. Y se arrastra poco a poco, se te acerca más y más. Si la miras, te enamora. Si te acercas, te devora. La serpiente está aquí, no puede ser. Siempre llega por tu espalda cuando no la puedes ver. Disimula su bocada y aparenta serte fiel. Y te observa desde lejos, escondida en un rincón. No te fíes nunca de ella, porque es falsa, no es sincera. Lo que sucedió entonces fue que todos empezaron a sentir miedo. Nadie se fiaba ya de nadie. Todos tenían recelo y desconfiaban de cualquier movimiento, hasta se escondían de mí. Y además comenzaron a hacer grupos de 3 o 4 animales que hablaban entre ellos, pero no se comunicaban con los demás. Se criticaban los unos a los otros y guardaban silencio cuando alguien se acercaba. El arca se convirtió así en un conjunto de grupitos, todos hablando mal de otros y bien de ellos mismos. Así pasa muchas veces. Cuando alguien comete un error, todos hablan mal de él y critican siempre al que ha fallado, pero nadie le da la mano ni le ayuda para que no vuelva a suceder. Y el resultado es que todos se sienten solos. Eso mismo nos pasó a nosotros. Ya nadie hablaba con libertad y el ambiente se volvió frío y triste. Además, ya llevábamos mucho tiempo dentro del arca y deseábamos ver el sol otra vez y respirar el aire fresco del campo. Yo ya no sabía qué hacer para animar a mi familia y para que la atmósfera volviese a ser como antes. El silencio era cada vez mayor, y la tristeza y el desánimo también. Fue entonces cuando, una noche,